Mi nombre es Ari. Hola, mi nombre es Ailén y voy al CAE acá al jardincito y lo que me gusta de la escuela es que tengo amigos y me gusta jugar con ellos. Y lo que no me gusta es la tarea. Hola, me llamo Isaac. Vengo al CAE. A mí no me gusta hacer la tarea. Y me gusta jugar. A mí me gusta hacer la tarea. Y lo que no me gusta es ir a la escuela. Hola, hoy estoy con Ariana y Isaya. Hola, Ari. Hola, Ailén. Hola, Isaac. Hola, Ailén. ¿En qué mal? ¿Qué es lo que le gusta de la escuela a usted? Estudiar, jugar, cuando termine la tarea, jugar con mis amigos en el recreo. ¿Y a vos, Ari? Jugar. ¿Y qué materia le gusta a usted? Dale, lengua. ¿Y vos, Isaac? Matemática. Oh, difícil. Chao, que espero que le haya gustado. Chao, Ari. Chao, Ailén. Chao, Isaac. Chao, Ailén.